¿Qué tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, de acá de Zona del Metal. Les saludamos, pues, un sábado más acá, arrancando este programa, pues, para llevarles, pues, muy buen rock y metal emergente y underground del mundo entero. Arrancábamos ahí, pues, con esa agrupación italiana, pues, de los Iron Whale, una banda, pues, que está presentando ya ese video oficial, pues, un video lyric que está, pues, promocionando ya de su single Infinity, que será o viene incrustado en ese próximo álbum que se viene reflejado ya, el Reforged Wishing, que verá la luz este 29 de mayo de este año, pues, así que a través de la buena gente de Art Gaze Records. La verdad que, pues, estos italianos se la están currando muy bien, y prueba de ello, pues, ahí nos dejaban ese aperitivo, ese abre boca que les estábamos presentando al arranque del programa. Así que, pues, oye, esta agrupación, pues, lo dicho, estará este mes de mayo, finales prácticamente, presentando ya ese álbum Reforged Within, que verá a la luz próximamente en estos meses que se vienen. Así que, pues, estar atentos con esta buena banda de Iron Whale, una bandaza, la verdad, que desafía los ecos del amor en este nuevo single denominado Infinity. Bueno, pues, lo dicho, pues, esta tarde también tendremos el placer de tener por acá, por vía teléfono, a la buena banda, pues, estadounidense, pues, que estará por acá por micrófonos, pues, por supuesto, con integrante latino también, que habla, pues, nuestro idioma, en donde estaremos hablando un poquito de esta banda de Of Despair, una banda, pues, que la verdad también hace ese buen heavy metal que trasciende esquemas, y que estaremos aquí hablando de ese tremendo álbum que lanzaron y que lleva por nombre Uno, y que lo estaremos, pues, mientras hablamos, lo estaremos destripando al completo por acá por Zona del Metal. Así que estaremos ya hablando con uno de sus integrantes vía teléfono, en donde, pues, la verdad que para nosotros será un inmenso placer poder estar con Alogus al teléfono, pues, gracias a esa buena gente de metal corrosivo que nos pasan por acá, pues, esos contactos, esos buenos contactos, y que iremos descubriendo nosotros buenas bandas que se están cociendo allá en el país del norte de América, así que en los Estados Unidos. Eso, pues, será a partir de las 10, de las 12 del día, hora de México y Estados Unidos, y sobre las 18:30 aproximadamente, pues, estaremos por acá por Zona del Metal también hablando un poquito. Estamos, a ver, con diferencia de 7 horas, estaremos sobre las 12 horas por allá, y sobre por acá, pues, estaremos sobre las 7 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues, lo dicho, estaremos ahí hablando con esta buena gente de Of Despair, una banda, decíamos, desde los Estados Unidos, que se vienen buenas cosas por ahí también, y que vamos a descubrir esta tremenda banda también que se está realizando, pues, que se está fajando ahí con todo ese poderío de esa cultura metalera norteamericana que siempre los caracteriza, con ese buen rock y ese buen metal. Así que, pues, metal emergente a tope con Of Despair dentro de media horita aproximadamente aquí en Zona del Metal. Bueno, pues, lo dicho, nos vamos con más. Agradecidos también a esa buena gente de Metal Corrosivo en México, que nos da ese alcance, pues, mundial también en sus redes y en sus plataformas digitales con nuestro programa. Igualmente a Heavy Metal Mancio allá en Puerto Rico, en Argentina Hard Rock Radio, y como no, enlace en directo con nuestra buena gente de Depredador Rock Radio y Metal ITV allá en Loja, Ecuador, en la Centinela del Sur, y en Quito también estamos en diferido en el Rock Sin Límite Radio Online. Así que pues también prepárense también esa buena gente en Estados Unidos, Venezuela, España y un montón de países también que están conectados con la buena gente de Seven Rock Radio, en donde también nuestro programa se está emitiendo en diferido. Así que pues, y como no, les invito ya en nuestras plataformas digitales a suscribirse, como en iVoox, en Archivo RG, en TuneIn Radio también, en Spotify, para que vayan y disfruten de nuestros programas. Si te lo pierdes en directo, pues, y quieres volverlos a repetir y a revivir, ahí puedes escuchar nuestros programas. Así que pues nada, nosotros muy agradecidos y espero pues que todo esto vaya fluyendo como debe. Tenemos muchas buenas, mucha buena información, y también pues tenemos muchas buenas, muchos buenos temas que presentarles. Así que pues, oye, muy agradecidos por ahí. Bueno, nos vamos con otro pedazo de banda que nos anunciaban por acá también, el gran Yero Romero, pues después de dejar pues esa gran banda de Saratoga, pues prácticamente no se quedó quieto este maestro. Y Yero Ramiro, en donde este señor ya ha anunciado, no hace mucho, el día miércoles estuvo anunciando ya esa nueva formación de una banda pues que ha formado pues con grandes músicos. La verdad que para nosotros es un privilegio también tener por acá pues también a este gran portento del heavy metal español, a nivel mundial también, que pasó por filas de Santa, pasó también por muchas agrupaciones como Santelmo, Ñu, bueno, un montón de bandas en donde pues dejó esa huella imborrable, en donde hoy en día ya tiene su propia banda personal, y que pues está acompañado con grandes músicos como Isaac Palón, una voz prodigiosa de este metal español, conocido por trabajos en solitario y también en otros proyectos, en otras bandas. Igualmente al gran Javi Canseco, gran bajista, pues también pues tuvimos el honor de escucharle y de tenerle en Bajo Presión. También pues pasó como miembro también de Lujuria y Asfalto. Bueno, un gran recorrido este gran bajista Javi Canseco. Y como no, pues también está pues ahí el maestro Rodrigo de Lucas, batería brutal también, que está pues contribuyendo también su talento en bandas también como We Are Fall desde Aranjuez, y otra banda también de Ciudad Real que ahora mismo se me va de la mente, pero que sigue pues este gran batería ahora dejándonos pues buena huella y buena presencia también con esa batería ahí, el gran Rodrigo de Lucas, en esta nueva formación de Yero Ramiro. Así que pues vamos a escuchar un poquito de lo que se viene o lo que se va a venir con esta gran agrupación. Y la verdad que para nosotros pues ya tenemos por acá un temita de este portento del heavy metal español como es Yero Ramiro, en donde pues vamos a deleitarles con un temita pues que ya en el 2008 nos dejaba con un tremendo álbum llamado Tenebrarium, y que pues aquí está Te Echo de Menos, un temazo en regla, y que lo vamos a disfrutar. Y esto es lo que se viene, con parte de lo que se viene, esta gran banda que ha formado el gran Yero. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. Ahí estaba el maestro, pues Yero Ramiro, que así que pues disfrútenlo, disfrútenlo, que se vienen cosas buenas con este maníaco de la guitarra y que pues la verdad que a más de uno tiene enganchados. Dentro de nada estaremos ya escuchando lo nuevo que se viene con este pedazo de músico y pedazo de banda que se ha formado. Nos vamos con más, nos vamos hasta Galicia para escuchar a los Trashnos, bandaza también que por supuesto por acá pues le damos cabida en Zona de Metal. Para nosotros es un enorme placer presentar a estos gallegos y que pues la verdad se mandaron un tremendo álbum Crimental que disfrutamos mucho con estos gallegos y que la verdad sigue retumbando este álbum. Nosotros vamos a dejarles con el Edén de estos Trashnos desde Galicia para que disfruten aquí en Zona del Metal. Get Bueno, lo que se viene aquí es lo nuevo de los madrileños Dark Moor, bandaza también que se están pegando un sencillo que sacaron este mes de marzo. La verdad que una música en mi ser. Disfruten de los madrileños Dark Moor aquí en Zona del Metal. Con las negras golondrinas, ya no tengo ganas de volar. Parezco un niño triste que camina un sendero hacia ningún lugar. Cuando crecí asiduo a mí, mi angustia es la soledad, mi fiel amor. Y las sombras muestran su faz mustia. Día y noche son de igual color. Ya entendí por qué estoy aquí y que desde atrás el tiempo corre más de ayer a mí. De sentido en esta sin razón, espero a que pare la llovizna para comenzar otra estación. Ya entendí por qué estoy aquí del padecer, sin llanto, oh no, solo oyendo una música en mi ser, en mi ser. Es de noche el sueño un desvaído, que se va al amanecer, mas su viva sombra no se ha ido. Junto a mí irá permanecer. Ya entendí por qué estoy aquí. El tiempo corre más de ayer a mí. Ahí dejábamos a los legendarios Dark Moor, banda desde Madrid, que la verdad sigue dando buenos toques, buenos temas, y esto es lo nuevo de estos madrileños. Bueno, decirte y recordarte que dentro de nada estaremos enlazando vía pues teléfono para hablar con nuestros queridos invitados de esta tarde aquí en Zona del Metal. Vamos a hablar y a conocer un poquito más de la banda, de la cultura metalera que se cuece en los Estados Unidos. Hablaremos con la banda Of Despair, una banda pues que la verdad para nosotros es reciente, nueva, que vamos a escuchar esta banda gracias a la buena gente de Metal Corrosivo, del gran Roy Camus Legacy y su esposa que están detrás de todo este gran trabajo. Hablaremos con un gran integrante de esta banda pues que la verdad espero que nos deje pues muchas cositas. Hablaremos con a Logus, una banda pues un integrante de esta banda que estaremos enlazando dentro de nada. Así que pues mientras tanto nos vamos hasta Centroamérica. Vamos a presentarles a una banda también potente de ese heavy metal que se cuece también por Centroamérica, como son Anarquía. Ellos son desde Honduras y el tema pues que los catapulta y que es más escuchado a nivel de radios, de revistas y de todo, pues más sonado, es Prisionero, que viene incrustado en ese álbum que sacaron no hace mucho, el 2023, llamado Sobrevivientes. Así que disfruten de los hondureños Anarquía, aquí en Zona del Metal. Sound. Tremendo, tremendo el heavy metal de estos hondureños. Ya lo he dicho, desde Centroamérica, pues estamos ahí recopilando información y recopilando temas también, pues para poder disfrutar acá en Zona del Metal. Y cómo no, pues disfrutando también desde la casa nuestra, desde Agora Sor Radio, www.agorasorradio.org, para que compartas y lo sigas escuchando pues con tus amigos desde el otro lado de los receptores. Así que quiero mandar un saludo inmenso también a esa buena gente que se engancha y que está al pie del cañón del buen heavy metal emergente, como allá Roberto en algún punto de España que nos esté escuchando. Luego dedicaremos un temita, gran seguidor de nuestro programa, y como no, pues también mandar un fuerte abrazo a este gran Roberto. Así que igualmente, como no, también al gran Edison, que está pues ahí siguiendo también nuestro programa, y como no, pues ya nos va a pedir también su tema, pues que es un amante fiel de ese buen heavy metal que trasciende por sus venas. Mientras tanto, yo les voy a dejar con este pedazo de banda, como son los grandes Forever Hard Rock, una banda argentina que nos presenta un sencillo, pues que no hace mucho, pues lo mandaron, ya lo liberaron, que lleva por nombre Ayúdame, una versión internacional que nos presentan acá estos grandes Forever Hard Rock. Antes de nada, quiero también agradecer a esta banda, porque esta mañana pues me he despertado con algo pues muy gratificante. La verdad que para mí esto pues ha sido una sorpresa también que me tenían por acá, dedicado a grandes amigos que nos están pues ayudando a difundir a nuestra querida audiencia también, y como no, a nuestro querido programa. Pues oye, vamos a escuchar un saludito que nos mandaban esta buena gente de Forever Hard Rock, esta gran banda, decíamos, desde Argentina. Buenas, ¿cómo andan? Somos Forever Hard Rock, queríamos mandar un saludo grande a Patricio Japón del programa Zona del Metal. Estamos muy contentos de anunciar, estamos postulados, ¿sí?, con el disco América, para los premios Gardel 2026. También con el tema internacional Ayúdame, versión internacional, que es el tema de Forever, con los hermanos de Absolon, Zarpa, Ángel de Metal, Eduardo JBP y John de Ecuador. Ecuador, Colombia, México, España y nosotros de Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, hermano, nos estamos viendo. Salud. Un abrazo. Saludo. Vueltas y vueltas en la habitación, gira la aguja del viejo reloj. Es imposible volver hacia atrás, dame una oportunidad. Día tras día me verás caer, es el perfume de tu suave piel. Tanto te anhelo y no puedo evitar, quiero volver a empezar. Ayúdame a comprender. Te pido perdón, no quise ni tu corazón. Día tras día me verás caer, es el perfume de tu suave piel. Tanto te anhelo y no puedo evitar, quiero volver a empezar. Ayúdame a comprender. Dame la mano y vamos juntos hacia un nuevo. Qué grandes ahí los Forever Hard Rock desde Argentina, decíamos, una banda pues que está pues constituida desde el 2018 con ese estilo clásico, lo dicho, cuenta con un material como ese gran discazo que sacaron América y que pues la verdad está pues muy bien ese buen heavy metal que se hace y se cuece por tierras argentinas. Lo dicho pues, quédate con el nombre, ya puedes escuchar en sus plataformas digitales también y en las redes sociales también, como Forever Hard Rock. Tremendos, oye, con esa gran colaboración como son los las bandas españolas como Absolon y Zarpa, instituciones del rock y el heavy metal español, pues Absolon de Granada y Zarpa de Valencia, pues son brutales, igualmente ahí acompañados con Ángel de México y JB de Ecuador, Eduardo JB de Ecuador también, que lo dicho pues en el saludo que nos dejaban, nos anunciaban, así que pues oye, brutal, brutal. Luego seguiremos escuchando más, no vamos, no te olvides, ya vamos a volver con la entrevista que tenemos con la buena gente desde los Estados Unidos, como son los chicos de Of Despair, una banda pues que la verdad para nosotros pues por primera vez vamos a tenerlos por acá y escuchar ese buen metal que se cuece también por allá por tierras norteamericanas y que la verdad pues también vamos a hablar con el gran Alogus que habla nuestro idioma de Cervantes como es el español, así que para podernos entender un poquito y que nos cuente bien toda esa gran trayectoria que tienen esta gran banda Of Despair, ya mismo, dentro de nada, después de este tema que vamos a dejarles por acá porque es una petición que nos realizan pues nuestra buena audiencia, nuestra buena gente, como son pues la gente que está detrás de los receptores. Igualmente pues saludos especiales para el gran Germán también que está por ahí, igualmente pues para toda esa linda gente en Ecuador también que nos están haciendo el aguante ahora mismo pues saliendo nuestro programa en vivo y en directo en la ciudad de Loja, Ecuador, con Depreda Rock Radio y Metal y TV ahí en la Centinela del Sur de nuestra querida patria. Nos vamos con un temita que nos pide por acá el gran Roberto, una gran banda, pues cómo no, Black Sabbath. Así que pues nos está pidiendo por acá pues este maníaco de ese buen metal, pues una institución, cómo no, y la verdad que pues vamos a dejarles con ese Heaven and Hell, un gran álbum que sacaron por allá en los 80s. Así que pues le vamos a dedicar a nuestro querido seguidor del programa con un pedazo de tema de estos grandes Black Sabbath. Así que pues disfruten el tema en sí, Heaven and Hell de los Black Sabbath. Thank you. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, pues como veníamos anunciando, vamos a enlazar vía teléfono con la buena gente de Of Despair desde los Estados Unidos. Vamos a hablar con el gran Alogus, que está detrás del teléfono, así que vamos a ver si lo conectamos. Hola, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal, querido Alogus? Muy buenas, buenos días por ahí, me imagino, Y buenas tardes por allá, ¿verdad? Seguro, sí, por aquí ya está cayendo las sombras de la noche. Igualmente, pues, oye, un millón de gracias por aguantarnos, No hay problema, gracias por la entrevista. Oye, pues nada, oye, muchas gracias, la verdad que igualmente agradecer a la gente de Metal Corrosivo, a Roy Camus Legacy y a su esposa por darnos esta información y por darnos este enlace, porque la verdad para nosotros es un verdadero placer poder estar pues conectándonos y hablando y descubriendo también de esa buena música que realiza Of Despair, que la verdad que para nosotros es primicia por acá también, por tierras españolas. Uh-huh. Okay. Me escucha muy bien, ¿no? ¿Hola? Sí, aquí estoy. Bueno, oye, pues vamos a hablar un poquito de la banda. Pues sé que tú eres el motivador de todo esto, ese gran letrista uh-huh. de la banda. Pues cuéntanos un poco, vámonos metiendo ya al fondo, pues de todos los entresijos. Vamos, cuéntanos un poquito la historia, cómo comienza de Despair. ¿Y cómo sigue avanzando también esa escena ahí en Norteamérica? ¿Qué tan difícil es también mantenerse ahí, pues, al pie del cañón? Uh-huh. Pues mira, Of Despair comienza ya por el 2016. Estaba yo buscando hacer un proyecto propio con temática como semigótica, uh-huh. no al 100%, pero esa temática de vampiros, ángeles, demonios. acompañado con música neoclásica, así como Malmsteen y elementos de la música barroca. Y pues sí tomó tiempo nomás llegar al concepto. Se trabajó por meses y ya para el 2017 ya se tenía lo que era la música, la letra, y así fue como surgió. Y luego, pues claro, para ti fue, pues me imagino que muy, muy difícil también encontrar pues gente que vaya acoplándose a lo que tú quieres o querías en ese momento con tu banda, ¿no? Sí, sí, sí, fue bastante complicado, porque lo que pasa es que, pues en la escena de lo que viene siendo San Diego y Tijuana, sí hay muchas bandas de metal, pero no hay muchas bandas de metal con ese tipo de concepto, o que les guste lo neoclásico. Así que pues ahí tuve que recurrir a mi grandísima amiga Elena Cocker, que yo sabía que ella le gustaba ese género, y aparte que tiene una voz pues fenomenal, claro, le encantó el proyecto. La invité y después de ahí fuimos a grabar lo que fue el disco de 9 canciones en un estudio con un amigo que se llamaba Mario Terán, que en paz descanse. Ya después de ahí todo pues fue rápido. Bueno, no, y últimamente tú ya pues consolidaste ya la banda también con la llegada de Sadko, ¿no? De Sadko, sí. A la banda, y claro, pues estuviste cubierto también las espaldas con Cuervo y Elena, como nos hablabas. Oye, ¿qué tal todo este trajín, este trayecto de 2018 acá? Pues 8 añitos, que ya se dice poco, ¿no? Pero que la verdad sí, han habido muchos altibajos con la banda, porque el llevar una banda pues y ser pues prácticamente el líder de uno de estos proyectos tan conceptual, con esa música tan difícil de penetrar ahí prácticamente donde en San Diego y Tijuana, que yo creo que el público también le ha costado adaptarse, o sigue todavía ahí ese va y ven de aceptar a la banda con lo que ustedes hacen. Fíjate que nos han recibido muy bien. Aquí en Tijuana, en especialmente en Ciudad de México, nos han recibido muy bien. También pues ha ayudado bastante que la influencia de Elena Cocker. Elena, pues no sé si sabes que tiene una trayectoria desde los años 80. Y pues mucha gente también apoya a Elena, va a verla a ella, y pues de paso pues escuchan Of Despair, la música, la propuesta, y pues hemos recibido muy buenos comentarios. Oye, ¿cómo te lanzas a fichar a Elena? Cuéntanos un poquito, porque ya lo has dicho, es una músico que tiene una amplia trayectoria y que la verdad que pues también tiene pues todo ese gran, ¿cómo te digo? Esa gran característica, que es una pionera, legendaria, incomparable también, como es una de las pilares del metal mexicano. También que arrastra mucha gente también. Es compositora, letrista y bueno, pues y hasta productora también. Y cómo no, pues todas esas características, ¿cómo te lanzas a fichar a la gran Elena Cocker? Pues Elena Cocker yo la conocí cuando yo tenía alrededor de 7 años. Ella cantaba en... Imagínate. Sí, desde los 7 años la conozco ya. Y pues la conocí en no sé si ubiques el Hard Rock Café. Ya ves que hay varios en muchos países. Sí, en todo el mundo prácticamente. En todo el mundo, prácticamente sí. Y había uno en Tijuana que ya no está, pero ella cantó ahí con una banda que se llama La Piedra por muchos años. Y pues a mí me llamaron ahí de chiquito y pues escuché a Elena cantar. Pues yo estaba impactado con la banda, con todos. Y ahí surgió una amistad que se fue convirtiendo ya más algo como familiar. O sea, Elena es prácticamente como una tía para mí. Y pues, y es por primera vez, pues, cuando comencé Of Despair, pues, ahora sí ya podía trabajar con ella y pues ha sido un placer, ha sido, pues, toda una aventura, diría yo. prácticamente tú has sido uno de los fans de Elena y te iba a preguntar qué se siente estar con tu icono de la música, uh-huh. Trabajar con ella, hacer cosas y sobre todo pues que toda esa letra que tú compones pues uh-huh. sea muy bien recibida. Y no, pues para mí es un grandísimo honor que tener la voz de Elena cantando mis melodías, mi letra, o sea, y lo hace muy bien, o sea, eso es. Sí, es un gran honor para mí. Joder, qué bien. Oye, no todo músico tiene el privilegio de cantar con uno de sus iconos, ¿no? Sí, no. La verdad, no. Ahora sí que muy afortunado. Sí, sí. Oye, y sobre todo que estén bien enganchados, o sea, en ese mismo afín, ¿no? Musical. Uh-huh. Sí. Sí, nos acoplamos bastante bien. Bueno, porque ella comprende el concepto, todo, respeta la música, la letra, y pues le encanta también. Genial. Oye, y cómo tú... Hablemos un poquito de ti también. Claro. Tú eres mexicano, ¿no? ¿O de dónde? Sí. ¿De qué parte de México eres? Sí, soy de Tijuana. ¿De Tijuana? También. Y he estado viviendo en Estados Unidos desde hace 13 años, en San Diego, pero pues prácticamente San Diego está al lado de Tijuana, así que no estoy lejos de la frontera. De la frontera, exacto. Así que estoy entre las dos ciudades muy seguido. ¿Cómo está la escena por ahí? ¿Qué tal la escena? ¿Cómo ves? ¿Qué diferencia hay entre la escena norteamericana y la escena mexicana? Pues, sí está diferente. En Tijuana está pequeña, pero está fuerte la escena del metal. Y acá en San Diego está un poquito más fuerte, pero yo estaba más en la escena de lo que es el hardcore y el punk acá en San Diego, porque tengo otra banda acá en San Diego y tocamos más en ese tipo de eventos, porque esa banda no es de metal, no es nada que ver con Of Despair, pero bueno, la escena de metal en San Diego sí está fuerte también. ¿Con cuál de las dos bandas que tocas disfrutas mejor? A ver. Fíjate que es interesante porque son dos vibras muy diferentes. Uh-huh. Un show de Of Despair sí es más complicado y más difícil de tocar. Sí, porque las canciones sí están más más complicadas en términos de la música, melodías, todo eso. Y la otra banda que tengo acá en San Diego está más, es como más rock. Tiene lo suyo, está más tranquilo. Pero yo diría que disfruto igual en las dos bandas. Uh-huh. Qué bien. Uh-huh. Bueno, pues oye, y a Cuervo, ¿qué me puedes contar de Cuervo? Pues y la verdad uh-huh. que es otro de los grandes integrantes también de esta gran banda, pues que para nosotros, uh-huh. ya te digo, es primicia prácticamente por acá de descubrir música de Odespair y la verdad que para nosotros, pues oye, al menos para mí y nuestro programa y nuestros oyentes, pues por primera vez que estamos escuchando por acá música uh-huh. vuestra. Uh-huh. Uh-huh. De Cuervo, fíjate que Cuervo lo conocí hace 2 años, había escuchado de él, he escuchado muchísimo, bastante de él, de como yo te diría desde hace 15 años, porque pues estaba en otras bandas yo, estábamos en la escena, pero nunca lo conocí en persona, pero no, escuchaba mucho de un baterista. No lo has visto ni en programas de televisión, porque también es un actor, ¿no? Aparte sí, también es actor, pero... Aparte sí. De músico, pintor, actor, pintor. Pues, de series de televisión, sí. O sea que... ¿Alguna serie conocida para poderle ver al Cuervo a nivel de Netflix? No lo he preguntado. Sí, lo hubiera preguntado y te lo mandaba después. Ahí te lo mando después, pero ahorita no. Qué bueno. Pero sí es multitalento ese Cuervo. Muy buen baterista. Ya tienen Of Despair desde el año pasado. Muy, muy dedicado a lo que es Of Despair. Muy buenas experiencias con él. Y también tiene una trayectoria muy larga. Tiene tocando él desde los, no sé si de los 15 años, ahí en Tijuana. Ha estado en muchísimas bandas. De la que me puede llegar a la mente es, estuvo por mucho tiempo en un tributo a Iron Maiden que se llama Los Power Sleeps. Estuvo ahí mucho tiempo. Hubiera estado bien que él estuviera en entrevista, no pudo llegar, pero más o menos es lo que sé de él. Qué bien. Sí, sí, la verdad que muy interesante todos los integrantes que están aquí en esta gran banda, porque tienen un talento, pues la verdad, imborrable, porque se ve pues en sus currículos que vienen muy muy, son muy muy bien, ¿cómo te digo? Tienen un muy buen talento. Y aparte, pues son multiinstrumentistas y todo, pues la verdad que pues tienen un poderío total esta banda. La verdad, le seguiremos muy, muy, muy de cerca, pues la verdad, con ustedes, pues aparte, pues el día 28 se viene un gran, perdón, el 18 de abril se viene un gran concierto en donde ustedes también están ahí junto a poderosas bandas y ya del ámbito pues mundial, se puede decir, porque Luzbel y Calvaria pues oye, son muy sonadas. Sí. De hecho, Calvaria le tendremos de entrevista la semana que viene, así que, o sea, desde ya pueden estar invitados a la gente, que se viene una legendaria banda del metal mexicano también por acá, por saber qué nos cuentan los Calvaria. Y la verdad que forman un gran cartel. O sea que, ¿cómo? Me imagino que están ustedes pues ahí deseosos ya de que llegue el día, ¿no? Sí, estamos todos, estamos muy emocionados, ya queremos que llegue el día, porque en cuanto me dijo Roy que iba a estar Luzbel y Calvaria, o sea, sí fue este momento así muy, muy emocionante, porque dije, no, wow, Luzbel, o sea, vamos a tocar con Luzbel. Aparte están Raxas, Sicario, Arcan, sí. O sea, pues la verdad que brutal ese cartel, 18 de abril se viene. Estaremos pues ahí vigilantes a ver qué nos pueden qué nos pueden promocionar también en ese conclave infernal, que así lo han denominado, ese Imperio Azteca Metal Fest, que tiene programada muy buena y la verdad que poderoso. Bueno, hablemos de la banda hoy, pues todo, aparte de la buena música que realizan, pues hablabas también que pues para las presentaciones también es el atuendo también es importante en esta banda, ¿no? Oh, sí, todo eso es muy importante. Yo les dije a los integrantes cuando entraron al proyecto, ¿no? Les dije, pues esta es la temática, tiene que ser así, pues oscura, gótica, vampiresca, pero no así al 100, o sea, nomás parcialmente. Todos tienen un campo de libertad, ¿no? Para vestirse como quieran, nomás que sigan esa temática, ¿no? Sí, sí. Y sí, es muy, sí, lo es. Es una banda muy, muy visual, pues. Uh-huh. Es importante. Oye, aparte de dar conciertos ahí, pues, en México, en parte de Tijuana, en parte también de Orlando, de todo este país norteamericano, han tenido pues algunas propuestas también de salir más al centro de los países, de ambos países. Sí, fíjate que ahorita hemos estado viendo también acercarnos un poquito más a lo que es Sudamérica. Ahorita, después de este evento con Clave Infernal, vamos a ver si sale esa oportunidad. Ahorita, lamentablemente, Of Despair no puede tocar en San Diego porque dos integrantes no tienen visa, pero estamos viendo la manera de trabajar eso para comenzar a tocar también acá en lo que es San Diego, Los Ángeles, para empezar en el estado de California. El 2027 es la propuesta que se tienen planteados para visitar Sudamérica, ¿no? Exacto. O sea que están ya prácticamente trabajando en ello, pues, y la verdad que hay algunas propuestas ya con en algunos países, o de momento pues está trabajando en ello. De momento se está trabajando en ello. Yo creo que este evento que se viene va a ser la clave para todo eso. Qué bien. Oye, es muy importante eso, que las bandas también pues visiten países sudamericanos, que se hagan conocer, y que luego, pues claro, por supuesto, por acá, por Europa también, que esa base muy importante también de poder pues mostrar ese talento, la música que se hace también en América. Hay muchas bandas también, muy buenas bandas por acá, por parte de Europa, pero que en América también hay muy buenas propuestas. Uh-huh. Y la verdad que la banda Old Spire es una de ellas, porque es una banda joven, se dice del 2018, pero que ya tienen un trabajo, uh-huh, en el mercado. La verdad que suena mucho, suena, uh-huh, bien, y que pues poco a poco la gente va aceptando también esa gran música, esa gran propuesta de estos grandes músicos. Bueno, oye, háblanos un poquito de tu trayectoria, háblanos un poquito también de cómo te iniciaste tú también en este mundo del rock, uh-huh, pues cómo empezaste tú a... Sí. Ahí. Uh-huh. A meterte en la vena lo que es el rock. Sí, pues mira, yo desde muy chiquito siempre estuve muy influenciado por mi familia en la cuestión de la música. Siempre se escuchaba pues muchos géneros, ¿no? Estaba el rock, estaba el metal, new wave, rock de los 60, 70. Así que siempre tuve esa pues conexión con la música. Uh-huh. Y ya con el tiempo, cuando tenía como 7 años, pues le pedí a mi mamá pues que quería aprender a tocar, ¿no? Y me compró una guitarra. De ahí comencé poco a poco. No tuve en realidad una disciplina así de practicar por horas. O sea, eso fue muy después, ya como los 12 años fue cuando realmente comencé a practicar. Y ya para los 15 años estuve en mi primera banda, que fue en Tijuana. Era una banda de, pues todos estábamos chicos, 15, 16 años, y tocábamos covers de bandas como Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, y una que otra original. Y para mí, pues ahí fue el comienzo a lo que fue la escena, a practicar en el escenario. Y ya para el 2017, en el 2015 estuve en otra banda de metal que eran puras originales, que se llamaba Dion, también en Tijuana. Uh-huh. Ahí pues creo que fue donde realmente comencé yo a evolucionar como músico. Ya comencé a practicar, comencé a tener un sonido propio. Y a poco después de esa banda, de que se disolviera, en el 2017, fue cuando se me ocurrió lo de Up Despair, de que pues ya tenía las herramientas para componer, para hacer música un poco más compleja. Y ahí fue cuando surgió Out Despair. Y ya después de ahí me dediqué a puro Out Despair. Y ya después, sí fue una trayectoria larga. ¿Y ese apoyo familiar, cómo ha venido? ¿Cómo ha sido? Oh, bastante, desde el comienzo bastante bien. O sea, mis padres siempre me han apoyado con la música, ya que ellos también, o sea, aman la música, aman el rock, el metal. ¿Ah, sí? Mira, qué bien. Así que siempre he tenido... Sí, siempre tuve pues ese apoyo. Esa conexión. Y pues mis padres también son muy buenos. Son como familia para Elena también, Elena Koger. Uh-huh. Así que todo se conecta. Qué bien, qué bien. Oye, y para ti, ¿qué significa Luzbel? Bueno, pues... ¿Qué te puedo decir de Luzbel? Los grandísimos Luzbel. Sí extraño la era de cuando estaba Arturo Wizard. Uh-huh. Yo creo que fue mi favorita. Pero, o sea, siempre la música siempre conectó conmigo, en especial la canción Por Piedad. Una obra de arte. Es una obra de arte. Eso te iba a decir, una obra de arte, Por Piedad. Una obra de arte, sí, la exacto. Que te pone el vello de punta. Sí. Solo escuchar el título de la canción, imagínate escucharla. Sí, y la letra está increíble. Así es. Está muy gráfica, está excelente. Bueno, pues oye, háblame un poquito del nombre, oye, Eau de Speyer. Pues, ¿hacia dónde van los tiros? La temática de las canciones de ese álbum que lo has denominado o lo han denominado uno, ¿no? Y, sí. Y porque me imagino que ya de aquí en adelante pues continuará pues con en numeración o no, o es el... Sí, es la idea, la numeración es como capítulo uno, ¿no? El primer disco. El segundo va a ser dos y así, ¿no? Dos, tres. Y el nombre, pues, Of Despair. Despair significa, si lo traducimos directo, significa desesperación. Uh-huh. Of Despair vendría siendo de desesperación. Y es más que nada, esta es la temática del proyecto, es de perdición, de oscuridad. Y por eso las canciones pues tratan de eso, ¿no? De muchas canciones tienen, por ejemplo, la primera canción se llama el círculo 9, Ninth Circle, noveno círculo. Es básicamente el noveno círculo del infierno. Es como la temática que buscaba para el disco era pues como bíblica. Se tocan varios temas de la Biblia como la batalla del arcángel Miguel contra Lucifer. Ángeles caídos, depresión, y eso es lo que buscaba con este proyecto, pues oscuridad, depresión. No es, tampoco es un proyecto emo, es más como, sí, es otro tipo de oscuridad, y es lo que, esa es la propuesta que tiene Of Despair. Qué bien. ¿Y qué tiempo te ha llevado ensamblar todo este gran álbum? Este álbum, pues, fue relativamente rápido. Allá lo comencé en el 2016 y para el 2017 ya tenía, pues, todo el material. Fue todo un momento de inspiración, pues, pude trabajar muy rápido. Y ya he estado trabajando para el segundo disco, para el tercer disco, pero ahorita no se ha grabado nada, pero en los años he estado trabajando un poco. O sea, me ha complicado... Más porque pues, estoy buscando pues, otras maneras de componer, otra manera de llevar el mensaje de Of Despair, porque tampoco me gustaría que fuera algo reciclado, algo que suene como el primer disco también. Quiero que sea un sonido nuevo, nuevos temas y así. Todo esto es autogestionado, ¿no? Uh-huh. Sí. Todo... Así que estamos en eso. Decíamos que todo esto es autogestionado, la grabación del álbum, toda la maquetación. ¿Este disco también está en el mercado en físico o solo en tema virtual? Por el momento está en digital, está en Spotify, está en YouTube, creo que en Amazon Music también. Pero por lo general la gente lo escucha en Spotify, ahí están las 9 canciones. Y sí hay planes de sacar el disco en físico, pero ahorita con todo esto que está pasando del evento de que se viene en Ciudad de México, pues hemos estado un poco lentos con eso, pero la idea es sacar unos cuantos discos para también para los fans que quieran la copia digital, la copia física, para que lo compren pronto. Aparte de este álbum, pues Hay también cosas que se vienen, ¿no?, con la banda. Entre ellas, ¿qué nos puedes comentar? Un adelanto de lo que ya se está proponiendo en el horizonte la banda. Pues ahorita se está proponiendo esto que habíamos dicho de tocar en Sudamérica. Uh-huh. Ahorita esos son los planes más grandes. La ventaja que tenemos ahorita es que hay material. Hay 9 canciones, de las cuales hemos tocado 6 en vivo solamente. Los planes, ojalá si tenemos más tiempo en el futuro en los eventos, poder tocar el disco completo o mínimo 8 canciones. Pero ahorita más que nada es hacer ruido, sacar el nombre de Despair, pasar la palabra, y ya conforme vaya el tiempo, pues ir grabando lo que es el segundo disco, grabar más videos, porque de hecho tenemos 2 videos en YouTube de 2 canciones, pero la cosa de esos 2 videos es que pues son videos muy viejos del 2018 y son con otros integrantes, o sea, no son los integrantes actuales. Y que nos gustaría hacer más videos así con el lineup que tenemos ahorita. Eso es muy complicado también, porque las bandas pues se van siempre renovando los integrantes, y al final pues queda grabada su música, queda grabado un video, y a veces que pues es muy complicado también, ¿no? Eso de sí. Hay bandas que no quieren mostrar lo antiguo. Quiere mostrar lo que está, pero yo creo que también es parte de la historia de la banda, y yo creo que eso también se tiene que o se tiene sí o sí que quedar ahí, porque no puedes estar siempre renovando imágenes, canciones, remasterizándolas con la nueva generación, ¿no? Exacto. Sí, está algo complicado. Es muy complicado. Pero sí. Ahí están los... Sí. Tenemos los 2 videos que no se van a quedar en la oscuridad, también se van a compartir eventualmente, ¿no? Solamente que ahorita como estamos con un lineup fresco, no queremos que la gente se confunda y piense que la gente que está en el video son los que están ahorita, ¿no? Claro. O algo así. Bueno, sí, es verdad que la gente a veces se confunde mucho, y inclusive también en las páginas, en las redes sociales también, mucha gente pues también va, visita y se queda con a lo mejor un integrante que ya no está, pero que exacto que ya está por otro lado, y te confundes y dices, oye, pues este cantante o este músico pues sigue vigente con la banda cuando ya no está. Es muy complicado. Exacto. También, es muy complicado. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si hacemos aquí un altillo? Volvemos luego para seguir la charla, y vamos a presentar también a la gente también lo que suena con Despair aquí en Zona del Metal, con un temita pues de ese gran trabajo que hicieron y que tienen pues promocionando, como es el álbum 1. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, algún temita que quieras soltar ahora, vamos a tirar un temita y luego seguiremos tocando otros temas también. Claro, ok. ¿Qué temita quieres que liberemos? Estoy pensando qué tema estará bien. No hablamos mucho de Sadko, ¿verdad? A ver, de Sadko, pues, también, ¿no? Es verdad, sí. No hablamos de Sadko, sí, es verdad. Lo hemos presentado, lo hemos presentado, pero no hemos hablado de Sadko. Háblanos un poco. Sí, Sadko es el integrante pues nuevo de la banda ahorita, es el nuevo bajista. Uh-huh. Tiene unos meses con nosotros, pero llegó de una manera, pues no sé si diría mágica o cómo funciona el destino, pero estábamos hace mucho, ¿cuándo fue? El año pasado, tocamos en un evento en Tijuana, ya ni recuerdo si fue el año pasado, sí, fue el año pasado, sí, él estaba en otra banda, que era una banda así, ahora sí que una banda Visual Kei, no sé si has escuchado de ese género, allá en Japón, pues se usa de que los integrantes de una banda se visten, así como, pues, adoptan una temática, puede ser una temática vampiresca, una temática de, no sé, lo que sea, ¿no? La cosa es que Sadko estaba en esa banda, y nos vio tocar, y dice que le encantó Despair, todo, y poco después de ese evento, pues a él lo corrieron de esa banda, lo dejaron ir, y pues estábamos ahí nosotros batallando también con lo que era nuestro bajista de ese entonces, que ya pues se fue, y en eso pues nos pusimos en contacto con Zarco y él dijo que él nos iba con, que tenía planes de contactarnos, pero que le cayó de sorpresa que lo contactamos y ya estaba muy contento con el material y dice que sí le iba a entrar al proyecto. Y pues hemos visto mucha dedicación, mucha pasión por la música y pues estamos muy afortunados de tenerlo ahorita. Genial, genial. Y la verdad que ha venido como anillo al dedo Sadko y pues ahí tienen un bajista para muchos años más. Sí, sí, exacto. Bueno, pues vamos a soltar un tema, ¿no? Claro. Cualquier tema soltamos de este álbum. Blood Moon. Ok, vamos a liberar el Blood Moon de los Of Despair de aquí en Zona del Metal. Volvemos dentro de nada. We'll be right back. Seguimos aquí en Zona Metal con la banda Odespair, banda que se invita esta tarde aquí en Zona del Metal. La verdad que pues estamos contentos aquí hablando con el gran Alogus, integrante de la banda. La verdad que hemos escuchado un tremendo tema del álbum 1 de estos grandes Odespair. Bueno, pues seguimos acá, Alogus. Aquí estamos. Bueno, pues nada, oye, muy bonito ese tema, la verdad que muy fresco y que pues, oye, ahora sí nos puedes decir por qué te lanzaste a hacer música en inglés con tu banda. La razón por la que decidí hacer la música en inglés fue más que nada porque el inglés ahorita, no sé ahorita actualmente, pero en ese entonces pues el inglés es uno de los idiomas más hablados por en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Así que quería que fuera de alguna manera pues una letra universal, así que en varios países pudieran entender. Fue más que nada por eso y Sí, de nuevo. Sí, fue más que nada por esa razón y también porque pues en el momento la música la escuchaba más con, ya ves que con los idiomas, pues cuando uno canta, pues cambia de alguna manera la voz, ¿no? Uh-huh. Del cantante. Así que yo escuchaba las canciones con ese acento en inglés. Y sí, esa fue la razón más que nada. Qué bien. Oye, de este trabajo, pues nos has dicho que hay un par de vídeos y pues en el futuro pues, volverán a hacer algún vídeo de uno de estos temas o ya lo dejan aparcado para el próximo trabajo que saquen en el futuro. Yo estoy pensando que va a ser con nuevo material. Uh-huh. El siguiente video para darle pues, una vibra más como actual, más nueva, que se sienta fresco, ¿no? Un nuevo sonido también. Las nuevas composiciones, porque me imagino que están ya en ellas. ¿Qué tal nos puedes adelantar? ¿Qué tal con referencia a lo que estamos escuchando de fondo del álbum? Uh-huh. ¿Qué tan fresco está o más contundente? ¿En qué línea van? Uh-huh. Sí, el segundo disco, el plan es que sea más oscuro, un poco más pesado. También. Uh-huh. La esencia de Despair se va a quedar ahí, lo que han escuchado del primer disco, que es así lo neoclásico, barroco, eso se va a quedar, pero para el segundo disco es la cosa es buscar un sonido más, es un poco más como, ¿qué te podré decir? Más progresivo, ya con 7 cuerdas en la guitarra, porque el primer disco se grabó pues con 6 cuerdas en afinación, en re estándar, y pues se va a bajar la afinación, las canciones no van a estar tan rápidas pero van a tener esa complejidad todavía, y eso es lo que te puedo decir. Uh-huh. Del segundo disco. Qué los bien. Temas de letra pues vendrían siendo similares, también tocando temas bíblicos pero también otros temas como personales en forma de fantasía y así. O en vivencias también personales, ¿no? Sí. Sí, porque quieras o no, todo eso, las experiencias personales pues nos afectan, ¿no? También, claro. Como músicos, todo eso aporta. Y pues han pasado varios años, pasamos por cosas y vamos cambiando, ¿no? Conforme el tiempo. ¿Cómo son esos directos de la banda? ¿Que tienen algún ritual antes de saltar al escenario o cada? Sí, tenemos un pequeño ritual, no siempre es el mismo. Uh-huh. Pero nos reunimos antes de subir al escenario, nos motivamos entre todos, dejamos que hable quien quiera hablar, lo que sea que quiera decir, un rezo, una frase. La cosa es subirnos al escenario listos a la batalla, ¿no? Y pásala bien. y disfrutarlo, por supuesto. Exacto. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Oye, bueno, pues me parece fenomenal que la banda, pues también en esos lugares de ensayo donde prácticamente la banda pues está al descubierto. ¿Cómo son esos ensayos? ¿Cuál es el más bravucón, el más risueño? Uh-huh. ¿Cómo son esas composiciones? ¿Qué anécdota nos puedes decir de la banda ahí entre ustedes? Pues sí, siempre tratamos de divertirnos en los ensayos, ¿no? Nos tomamos en serio los ensayos porque claro, queremos tomarnos en serio la música, queremos que suene bien cuando toquemos en vivo, pero a veces también hay un campito ahí para unos chistecitos. Ajá. O cuando alguien se equivoca, nomás le echamos... Decimos acá, le damos carrilla, así, no sé si has escuchado ese dicho. Sí. Es una pequeña burla, pero no como en nada en serio, nada personal. No se lo tomen muy a pecho, ¿eh? Sí, no tratamos de mantenerlo lo más sano posible, respetarnos entre todos, pues es importante que haya respeto, ¿no? Pero también que haya una hermandad, un respeto mutuo. Y sí, por lo general los ensayos fuera del escenario de los ensayos también tratamos de pasarla bien, convivir, que siempre hay una conexión, pues. Qué bien. Bueno, este año pues se han propuesto también ir presentando también estos temas que ya tienen grabados. También caerán algún tema en este concierto que se viene el 18 de abril. ¿Caerá algún tema de los nuevos compuestos o prefieren ir con lo que ya está hecho? Ahorita pues sí, tenemos un setlist que es el que hemos tenido en todos los eventos que hemos tocado. Uh-huh. Pero si tenemos campo para más canciones, que hay canciones que no hemos tocado en vivo. Hay como 4 canciones que faltan tocar en vivo y si tenemos esa oportunidad de tener más tiempo, nos gustaría tocar más canciones del disco. De material nuevo, ahorita no hemos ensayado nada, pero pronto. Oye, ¿y quién es el afín ahí a esas letras, aparte de ti, las composiciones musicales? Uh-huh. ¿Cómo se rigen? ¿Cómo está elaborado todo ese esquema de elaboración de la música? Sí, pues ahí sí fue todo mi trabajo, todas las composiciones, la letra. Yo nomás estaba buscando un sonido así neoclásico, pero yo también lo que tengo son muchas influencias del flamenco. Mm-hmm. En Of Despair hay flamenco, pero mucha gente no se da cuenta porque está muy escondido. ¿Tiene esos está tintes, muy escondido lo del flamenco? Tiene esos tintes. Hay una banda que me mola mucho, el Flametal. No sé si has escuchado esa banda. Ah, Flametal. De Estados Unidos, ¿eh? Sí. ¿No? Justamente es de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Brutal, tío, brutal. Sí, sí, sí. Exacto, sí. El flamenco ha tenido una influencia muy grande en mí, tanto como el metal neoclásico, pero el flamenco también. Tengo mucha afinidad a ese género flamenco, y por eso lo decidí de meterlo lo que era Of Despair, que le da ese sonido. Por eso tiene un sonidito así. Fusionado, sí, un poquito fusionado. Fusionado. Oye, exacto. ¿Y qué artista flamenco te ha llevado a esas arcas? Pues son varios, pero pues comencé con el más conocido, Paco de Lucía. Uh-huh. Y ya después de Paco de Lucía fui conociendo otros guitarristas como Sabicas, Niño Ricardo, Tomatito, Vicente Amigo, Moraito. Hay muchos. Qué influencias, ¿no? Fíjate. Eso es lo bueno de nuestra cultura rockera, que siempre he dicho que nuestro rock, nuestro metal, pues se puede fusionar muchos géneros musicales y se lo puede quedar bien, ¿no? Y al final pues va saliendo nuevos y frescos sonidos, con esto. Prácticamente, pues la verdad que el fusionar estos estilos musicales muy tradicionales a veces de los países enriquece más la música. Y, sí. Y prueba de ello es esto, lo que tú nos cuentas. Esta gran banda, pues Of The Spire, que tiene muchos esos tintes heavies, tintes oscuros, con tintes flamencos, con tintes hasta depresivos. Bueno, un montón de cositas que si ya si te pones una lupa te comienzas y van saliendo hacia arriba. El progresivo ya ni te cuento. Exactamente. Sí, o sea que son cosas que poco a poco yo creo que también el músico en sí de las bandas pues va poniendo ese granito de arena. Tú eres muy muy heavy, muy muy flamenco. Cuervo, ¿de qué género más lo destaca al Cuervo? Cuéntanos. Al cuervo lo destaca más lo que viene siendo el punk. Mira. El heavy y el thrash. Mira, bro, eso es lo que sí. Esas guitarras afiladas, estruendosas, sí. Brutales. Y Elena, ¿de dónde viene? ¿Qué de sus influencias? Elena, pues te puedo decir Ronnie James Dio. Mira. Dio, por ejemplo. Dio, Ozzy Osbourne. Pues Ozzy Osbourne estuvo en Black Sabbath, también Dio. Pero Elena tiene una infinidad de influencias de todo lo que es los 80s, 70s. Heavy, sobre todo heavy. Heavy, sobre todo heavy. Por eso tiene esa voz súper poderosa. Ya. ¿Y qué hablemos de Zatko? Zatko tiene más influencias por el lado, ¿qué te podré decir? Más como power metal, sinfónico, tipo japonés también, Visual K, metal japonés. Qué bien. Oye, muy interesante esto, también pues prueba de ello, pues su música también trasciende en ello, y la verdad que pues es muy muy interesante la música de Of The Spire, que desde ya te digo que le vamos a seguir muy seguido pues a esta banda, y iremos pinchando pues en programas futuribles música y lo que nos vayan pasando lo nuevo, pues sería genial también ir presentando por acá. Uh-huh. Oye, claro, pues, que sí. Oye, pues háblanos un poquito ya para irnos despidiendo. Fíjate que cuando uno se está bien contento hablando, pues se va el tiempo. Se va el tiempo. Bueno, pero sobre todo, pues cuando estás afín, cuando estás contento, cuando estás con ganas de conocer, de descubrir buenas cosas, pues pasa eso. Pero bueno, lo importante de todo es que queda esto grabado y que saldrá en podcast en el futuro. Y pues oye, para seguirlo viviendo y para seguirlo reviviendo. Ya para ir terminando, mi querido amigo, estos nombres que estamos dando, pues son nombres artísticos: Alogús, Cuervo, Zatko, Elena, el único que Elena es nombre, pero yo creo que se le dice la sacerdotisa también, ¿no? Exacto. Tiene varios nombres, pero ese es otro, sí. Sí. Ese es otro, sí. O sea, sí. Entonces, ahora, dinos, Alogus, tu nombre. Ok. Mira, no sé si voy a decepcionar al público con esto. No, Alogus no es un nombre, no tiene significado alguno, no es nombre de algún personaje o nombre de algún demonio. Es mi nombre, es mi nombre completo. En una sola palabra, pues. Ah, mira, no, es que es muy importante eso también saberlo, porque sí. Hay cosas que detallitos que uno pues a lo mejor no se sabe, pero que interesa. Y lo que nos has dicho, pues oye, a ver, dinos el nombre de pila. Sí, así que Alobus, ese es mi nombre. Es mi nombre completo en una sola palabra, en un solo nombre, más bien. Bueno, me imagino que es Alonso Guzmán. Es Ochoa. Ochoa, mira. Es mi apellido, Ochoa. Genial. Sí, de la O. Sí. y Gusda Guzmán. Genial, mira. Sí. Alonso Ochoa Guzmán. Alberto. Qué bien, Alberto. Pues oye, encantado, tío, de charlar contigo. Y el cuervo, desvélanos el cuervo, a ver si... Sí, mira, fíjate que nunca le he preguntado al cuervo por qué le dicen cuervo. No sé si es porque le encantan los cuervos, porque sí ha dicho que ha comentado que le encantan los cuervos, pero nunca le he preguntado por qué te dicen cuervo. Uh-huh. No sé si a lo mejor si es un nombre de la... Si un apodo de la infancia será. Me imagino. Yo creo que sí. Tuviera que preguntarle. Uh-huh. Igual a Satco. Satco no sé qué signifique. Le hubiera preguntado. De hecho, quería que estuvieran aquí en la entrevista, pero ya se ocuparon. Ya no pudieron entrar, pero sí me hubiera gustado preguntarle a Satco por qué. ¿Qué significa Satco? Yo creo que para la próxima te voy a tener una respuesta. ¿Y los nombres de pila no los puedo dar o qué? ¿Vale? ¿Los nombres verdaderos? Nombres verdaderos, Alexander Satco. ¿Alexander? Alexander, el cuervo se llama César. César, mira. César, y pues está María Elena Cocker. Muy bien. Bueno, pues oye, mandarles un fuerte abrazo también a Alberto, César, a Elena y a Alexander, pues de nuestra parte también, pues si escuchan luego el programa, pues sabremos que lo hemos mencionado aquí, que no nos hemos olvidado de ellos y nada, pues... Uh-huh. Que sepan que han estado presentes. Bueno, cuéntanos, claro que sí. Alogus, cuéntanos un poquito ya para ir despidiendo, pues aparte de este gran evento que tienen el 18 de abril, ¿qué es lo que se viene más adelante en este año o de momento es lo que hay para tocar en este año antes de que llegue verano? Sí, de momento es lo que hay ahorita. Uh-huh. Lo que pasa es que hubo una pequeña pausa porque yo tuve un accidente hace 3 semanas. No me he podido mover mucho. Apenas no puedo caminar. Uy. Así que tuve que estar desconectado un poco, estar en el hospital, ir con doctores y así. Tienes que ponerte bien para el 18. Exactamente, sí. Ahorita estoy tratando de recuperarme lo más que pueda para ya caminar y poder tocar el 18. Y por eso te digo ahorita, esos los planes que hay son esos ahorita, lo que hay en el momento. El evento del 18, también va a haber otro el 16 y el 19, pero aún no sabemos dónde, pero en las redes sociales ahí vamos a poner al tanto a todo el público de dónde estaremos tocando. Genial, ahora recuérdanos cómo la gente puede ubicarlos en redes sociales y pues oye, y sobre todo su música, dónde la pueden escuchar, dínoslo para que se quede la gente con la copla. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Off Despair, en Instagram igual, y para la música estamos en Spotify, estamos en YouTube Music, y en Amazon Music también. Nos pueden encontrar así con el nombre of Despair. Ponen el título del disco, que en este caso es número romano para uno. Uh-huh. Uno. O igual también pueden buscar las canciones individualmente. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues, y en YouTube también pueden encontrarlos, ¿no? En YouTube también, exacto. Muy bien. ¿Cómo lo pueden? ¿Cómo están en YouTube el canal? Está como Of Despair Oficial. Uh-huh, muy bien. No más que está en inglés el oficial, así que es con doble F. Muy bien. Es muy importante saber eso también porque hay muchas bandas o muchas cosas que con el mismo nombre, pero siempre se diferencia por alguna cosilla, por algún detallito, para poder llegar sí hacia el nombre. Ahí está, sí. Muy bien. Sí, algo más que quería agregar sobre eso, es de que en caso de que tengan problemas buscando así solamente Of Despair en YouTube, por ejemplo, lo que he notado que ayuda es buscar Of Despair y el título de una canción, de cualquier canción del disco, y así ya sale más fácil. Está el disco completo también en YouTube, ¿no? Exacto, sí. Genial. Pues oye, Alogus, ante todo también agradecerte a ti por atendernos este ratito aquí, que hemos hablado, bueno, esta hora hemos hablado. Uh-huh. Igualmente agradecer a Roy Camus, Legacy de Metal Corrosivo, y a su esposa, pues, por la conexión que nos han brindado y sobre todo por presentarnos esta banda que la uh-huh. verdad que tiene muy buen futuro. Desde acá, pues, les auguramos muchos éxitos y que, pues, oye, sigan adelante con este gran metal, y sobre todo, pues, que sigan siempre, pues, Old Spire con muchos éxitos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también por la oportunidad de esta entrevista. Fue un placer. Placer es nuestro, amigo. Cuídate, un abrazo para toda la banda. Y pues oye, yo les voy a dejar acá a la gente con un par de temitas para irnos despidiendo, como Crimson Dragon y como uh-huh. también My Beloved. My Beloved, sí. Así que pues vamos a despedirnos con esos dos temazos. Y nada, pues suerte, compañero. Y a seguir con el metal. Un abrazo enorme. Claro que sí. Chao. Un abrazo, sale pues. Cuídate. Chao. Bye bye. We'll be right back. I'm

Nos vamos con Heavy Metal desde Cádiz, San Fernando. Ahí están los grandes Human, dejándonos ese temazo de Perdedor aquí en Zona del Metal. Las miserias te enterrarán. Nos vamos hasta Alemania para presentarles a los Mono Inc. Banda, pues la verdad estos germanos se traen bien con ese álbum que publicaron el 2025, Darkness. Así que vamos a disfrutar el Sea of Love aquí en Zona del Metal. Cambiamos un poquito de género musical, vamos a escuchar rock desde Argentina. Nos llega esta buena banda como son los grandes amigos de Estonia. Disfruten. Thank you.

zona del metal. Los Quirón desde Paraguay, nos vamos hasta Chile para presentarles a la banda de Feedback, una banda pues que se formó por allá desde la llegada del gran compositor y vocalista, bueno, un musicazo en toda regla, el gran Néstor Leal, que pues formó esta banda después de llegar desde Bélgica por allá por los años 80. Formó esta banda pues su proyecto personal y que pues poco a poco va eligiendo los músicos según esas buenas canciones que va componiendo. Así que pues dejamos a los Feedback desde Chile aquí en Zona del Metal para que disfruten también de ese poderoso heavy metal chileno que siempre pues está presente con estos grandes Feedback. We'll be right back. Ahí estaban los grandes Feedback desde Chile. Pasamos a escuchar el heavy metal norteamericano desde Los Ángeles. Hellions aquí nos presentan una de esas poderosas canciones que sonaban pues en los 80s, en el 87 exactamente, el Screams in the Night, que aquí pues lo vamos a recordar prácticamente en un temita. Stick It, disfruten con los Hellion desde Estados Unidos. We'll be right back. dejamos ahí a estos grandes Hellion de los Estados Unidos para dejarles por acá con estos bogotanos. Estos son colombianos que se vienen a Madrid. Se vienen a Madrid este 11 de abril. La verdad que pues van a cumplir ya 25 años de trayectoria musical. Y cómo no, van a celebrarlo por acá en Madrid, junto a Metalegion de Madrid, a Percutor de Madrid y como no a Triple X de Ecuador también que se viene, pues Mercurio de Madrid y ahí Ursus también viniendo a celebrar esos 25 aniversarios. 5 años ya de lo que sacaron, va a cumplir este Garras de Acero, un tremendo álbum que la verdad sigue demoliendo cabezas, y aquí le vamos a dejar también para que sigan disfrutando de esta música de los Ursus, de los colombianos en Zona de Metal. No te olvides, la sala Revi Live este 11 de abril. Disfrútenlos. Zona del Metal. Nos vamos con esta petición que nos hace nuestro querido maníaco Fabián, ahí desde un punto de Madrid. Sigue escuchando la buena estación de Ágora Sol Radio aquí en Zona del Metal. Es que sabía muy bien que en su existencia Bueno, estamos ahí con Rata Blanca. Nos vamos hasta Quito para dejarles con la melodía de Triskill, banda quiteña, que te dejo acá, Clave de Sol. Caminabas sin temor. Los días serán distintos. Bueno, pues estábamos escuchando a los quiteños Triskel, la verdad que poderosa banda. Nos vamos ya a ir despidiendo, agradeciéndoles infinitamente por la escucha y por esas peticiones de buenos amigos que nos han hecho esas canciones y que las hemos dedicado especialmente para vosotros que lo habéis pedido. Así que muchísimas gracias, espero verles el próximo sábado con más buen metal emergente y del underground. Estaremos hablando con una banda pues poderosísima de heavy power metal como es Calvaria. Estaremos en contacto para hablar con ellos, con más de 2 décadas de trayectoria a esta gran banda de rock mexicano, de heavy metal mexicano. Así que pues oye, estaremos también pues hablando y dando muchas cositas por nuestras redes sociales, así que pues yo me voy a ir ya despidiendo. Mil gracias, maníacos, mucho heavy rock, mucho metal, siempre ahí al pie del cañón. Buen resto de fin de semana, un fuerte abrazo, maníacos, hasta la próxima. Les dejo con Calvaria de México. No se olviden, la próxima semana entrevista con estos mexicanos. Chao, maníacos. We'll be right back. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.